Debido a que, seguramente ya los apoderados saben, hay una nueva ley que impidió que las escuelas estuvieran en el verano, los primeros días de vacaciones, estuvieran con personal en cada una de sus dependencias. Por tanto, hay muchos apoderados que han estado preguntando cuándo pueden matricular a sus hijos, que no tienen colegio donde matricularlo, y lo que decidimos fue habilitar un espacio propio, una escuela nuestra, que es la Escuela Efraín Campana, está en la calle Bilbao 1359, en donde vamos a realizar durante el mes de enero, desde el 14 al 31 de enero, vamos a realizar matrículas. Y eso está todo concentrado con personal del DAEM. Por tanto, todos los apoderados, independiente del colegio en el cual quieran matricular a su hijo, pueden asistir a esta escuela, a esta ubicación, ¿no es cierto? Y van a haber funcionarios DAEM que van a estar matriculando a alumnos que no tienen matrícula en este momento, y también se pueden informar de dónde y qué colegios tienen matrículas todavía disponibles. Solamente los 40 establecimientos municipales que tiene la Municipalidad de Osorno, en este caso, van a estar concentrados en este establecimiento, en la Escuela Efraín Campana. Es una urbana y rural, todos, la idea es que todo se concentre ahí para que los apoderados también tengan la posibilidad de tener toda la información al momento de querer matricular a su alumno.